Seguimos con los chicos en el Maipú grabando en vivo, haciendo palma todo, vamos. Dolor, dolor, dolor. Es lo que siente mi corazón. Dolor, dolor, dolor. Y es por culpa de tu amor. Dolor, dolor, dolor. Es lo que siente mi corazón. Dolor, dolor, dolor. Y es por culpa de tu amor. ¡Oh! Sin una razón, vivo triste y apenado. Por tu comprensión, no sé lo que ha pasado, que no encuentro la solución. Por eso yo te canto y negra esta canción. Dolor, dolor, dolor. Es lo que siente mi corazón. Dolor, dolor, dolor. Y es por culpa de tu amor. Dolor, dolor, dolor. Es lo que siente mi corazón. Son, son. Dolor, dolor, dolor. Y es por culpa de tu amor. ¡Así! ¡Vamos! Para los chicos del Río Segundo, Jesús María, de Sobremonte. ¡Oh, oh! Sí. Barrio duro. Dolor, dolor, dolor. Es lo que siente mi corazón. Dolor, dolor, dolor. Y es por culpa de tu amor. Dolor, dolor, dolor. Es lo que siente mi corazón. Dolor, dolor, dolor. Y es por culpa de tu amor. Me dejaste plantado sin una razón, vivo triste y apenado. Por tu comprensión, no sé lo que ha pasado, yo no encuentro la solución. Por eso yo te canto y me negro esta canción. Dolor, dolor, dolor. Es lo que siento en mi corazón. Dolor, dolor, dolor. Y es por culpa de tu amor. Dolor, dolor, dolor. Es lo que siento en mi corazón. Dolor, dolor, dolor. Y es por culpa de tu amor. ¡Oh! Oye, papi, te amo. Siente mi corazón. Dolor, dolor, dolor. Y es por culpa de tu amor. Dolor, dolor, dolor. Es lo que siente mi corazón. Son, son. Dolor, dolor, dolor. Y es por culpa.